Radio Totomoxtli. Y maestra en filosofía de política de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina, para que nos va a explicar un poco sobre lo que está pasando hoy en día en Argentina con la ley de pensiones, con este regreso de la derecha a través de Macri y, pues no sé, ¿cómo estás, Luz? Hola, ¿nos escuchas? Que es una localidad que está a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que es la capital de la provincia de Córdoba. Sí, me decías que es muy lindo esa sierra cordobesa, ¿no? Que pues ya no pude ir y me disculpo aquí en vivo y en directo desde México. Pues sí, es muy bonito desde aquí, en las sierras chicas, a un conjunto de localidades que están por aquí cerca. Pues bueno, ¿nos podrías explicar qué es lo que pasa hoy en día con esta nueva ley de pensiones del gobierno de Macri en Argentina? Sí, bueno, es así. En realidad lo que se aprobó el lunes se denomina una reforma previsional y lo que significa es lo siguiente. Es una medida que implica un ajuste en la actualización de lo que nosotros denominamos prestaciones sociales, que no son solo las jubilaciones, ¿sí? Es importante entender que esta medida, en los hechos, lo que implica es una rebaja en jubilaciones, pensiones, por ejemplo, a discapacidad, ¿sí? Las pensiones a la discapacidad y las asignaciones universales, que eso, no sé si ustedes saben, pero bueno, acá tenemos algo que se denomina la asignación universal por hijo, que es justamente una prestación social que se asigna a todas las madres que se anotan por cada hijo, y es una política social universal que fue implementada por el gobierno anterior, pero además limitada por muchas organizaciones sociales. Entonces, bueno, en concreto, que se aprobó el lunes, fue ese ajuste muchos van a empezar a hacer denuncias porque dicen que no garantiza el 82% móvil a los jubilados, que es un derecho, ¿sí? Pero bueno, en los momentos lo que implica es un gran ajuste en quienes en los primeros están cobrando en este momento: jubilaciones, pensiones por discapacidad, destinaciones universales. Esto no empezó el lunes, empezó a fines de noviembre a tratarse, lo cual implica que lo querían aprobar el jueves pasado, pero bueno, ya el jueves pasado se decretó un paro. Y ahí empezaron la protesta social en Buenos Aires, y el lunes ya fue en distintos puntos del país. Y de hecho no fue solo durante el inicio de la sesión, que empezó a las 14 horas, sino que luego, una vez que se aprobó, en distintos puntos del país hubo cacerolazos, que eso es una manifestación propia también de nuestro país, que simplemente que los vecinos y las vecinas salimos a la calle con estas cacerolas a decir que no estamos de acuerdo con estas medidas. Pero además de estas medidas, otro punto más que después salimos a protestar es por la tremenda represión que estamos viviendo en estos momentos, por exclusiva responsabilidad del Estado. No solamente la policía, sino también la Gendarmería Nacional, y esto ya es lo que venimos viendo a lo largo de todo el año. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre las protestas que se están llevando a cabo en las diferentes ciudades y cómo se vive ahí en Unquillo y cómo se vive en Córdoba estas protestas? Sí, bueno, esto, como les decía, lo más fuerte inicio, lo más fuerte en relación a esta en relación a esta reforma previsional, pero a lo largo de todo el año hemos tenido ya diversos acontecimientos de represión a cargo del Estado, ya sea de la policía, por parte de la policía como por parte de la Guardia Nacional, como fue que vimos en el sur el mes pasado, ¿no? Pero bueno, en concreto, con respecto a los acontecimientos sucedidos esta semana, lo que aconteció fue lo siguiente: el jueves pasado, el que era el día en el cual se pretendía aprobar esta reforma, bueno, diversas organizaciones sociales y de trabajadores se manifestaron específicamente en el Congreso, frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, en Capital, y alrededor de las 14 horas comenzó la represión de la gendarmería, y lo que uno puede ver es que están llevando a cabo medidas, bueno, que para nosotros son verdaderamente... bueno, descontrolar ya por parte de la policía, ¿no? Como por ejemplo disparar balas de goma a los ojos de los manifestantes, por lo cual hubo varios que quedaron ya, perdieron la vista en un ojo, como lanzar gases lacrimógenos y gas pimienta a los ojos de las personas, digamos. Eso comenzó el jueves, ya en el Congreso de la Nación. Otra cosa que está también comprobada mediante las cámaras de vigilancia en la vía pública es que policías vestidos civil fueron los que iniciaron ciertos disturbios también, es decir, no solamente las organizaciones sociales, y incluso policías de gendarmería, vestidos de policías de gendarmería, hay cámaras que lo han filmado destruyendo locales, ¿no? Es decir, para hacer pasar que los violentos, como dice el presidente, son los manifestantes, y eso está comprobado, no es verdad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, una represión con distintos mecanismos que antes no habíamos visto de esa manera en las protestas sociales, como insisto, lanzar balas de goma a los ojos de los manifestantes, gas pimienta y demás, y además, miembros de la policía de civil causando disturbios, destruyendo locales. Es un jueves. Y el lunes lo tremendo fue, y algo descorazonador también, bueno, algo, una violencia descarnada, digamos, es directamente un grupo de seis policías o gendarmes reprimiendo a una sola persona o transeúnte que pasaba por las inmediaciones del Congreso. Por ejemplo, hay una afirmación muy clara de una mujer que salía a trabajar y no solamente la reprimieron, sino que la manosearon. En el otro caso fueron jubilados, o sea, personas mayores, indefensas, en las inmediaciones también del Congreso, que fueron azotadas por hasta seis policías. O sea, una cuestión totalmente descarnada, filmada, y bueno, también obviamente esto incidió en los compañeros comunicadores sociales, representantes de medios gráficos y demás que estaban en las inmediaciones del lugar. Luz. Así que bueno, y después de eso, acontecimientos del lunes al mediodía, después de 16 horas de sesión, una vez que se aprobó la ley, fue que surgió esto de los cacerolazos. Sí, que eso ya fue en distintos puntos del país, los vecinos nos autoconvocamos y con nuestras cacerolas a decir que no estamos de acuerdo con todo esto. Luz, finalmente, ¿nos podrías explicar así rápidamente qué es lo que sigue frente a este gobierno neoliberal de Macri? Sí, bueno, en realidad justamente algo que nosotros este año nos venimos encontrando mucho en las marchas, porque teníamos que salir a la calle constantemente, y en realidad esta reforma previsional forma parte de un paquete de leyes que busca aprobar este gobierno, que también implican reformas laborales y tributarias. Es decir, lo que estamos viendo es que se está avanzando los derechos de la clase popular, de los trabajadores, y en realidad no es menos considerar que una de las primeras medidas que tomó este presidente fue, por ejemplo, eliminar las retenciones mineras y bajar en un gran porcentaje las retenciones al agro. Es decir, que con este simple ejemplo ilustrativo, digo, de lo que podríamos hablar un montón de las medidas que tomó, pero no más con ver eso, digo, lo primero que hizo fue eliminar las retenciones mineras y bajar el agro, y ahora se mete con la clase popular. Entonces es muy evidente los intereses de este gobierno. Como decía anteriormente, este paquete de leyes van a seguir el año que viene con con bueno, la situación de reprobarse, por eso nosotros justamente el lunes y que nos vayamos en las calles, decimos, bueno, compañeros, compañeras, que nos vamos a seguir encontrando en las calles porque se viene el lunes de mano, pero bueno, nosotros vamos a seguir diciendo que no. Muchas gracias, Luz. Estamos en contacto. Un saludo para todos y todas allá y mucha alegría, alegre rebeldía. Y pues nos estamos viendo cualquier cosa que necesiten ustedes algo. Bueno, muchas gracias. Y sí, acá estamos para seguir contando cómo seguimos, bueno, en la resistencia de este momento. Bueno, muchísimas gracias. Esta es Luz, una compañera de Argentina, como ya lo dijo mi compañero Omar. Estuvo compartiendo un poco de lo que está viviendo en el estado de Córdoba y específicamente en Argentina. Pues vamos con un poco de música, regresamos en un ratito ya más para cerrar. Nos hacen falta unas entrevistas aquí a los compañeros chicos que tenemos que hoy nos acompañan. Que nos vamos a hacer una pequeña entrevista. Y pues claro, están tomando las calles, están utilizando la palabra, el dibujo, los mandalas, y están aquí haciendo intervenciones en la calle. Y la guitarra también va a tocar el compa porque toca música. Son unos jóvenes muy talentosos y hoy lo dijimos, ¿no? Hoy somos un programa nocturno e internacional y pues vamos con un bloque de música.